This is Spreaker Web Radio. ¿Te apasiona el mundo de la tecnología? ¿Te gustan los gadgets? Pues entonces puedes escucharme en Adelante Gachito Podcast, un podcast personal para los que se consideren tan geeks como yo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este es el episodio piloto de un nuevo podcast que empieza, como veis, hoy, día 1 de diciembre, creo que es. Sí, bueno, ya 2 de diciembre. Bueno, no sé si me conocéis, algunos quizás me conozcáis por la voz, debido a otro podcast que hice hace algún tiempo, ¿no? Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Isabel, os hablo desde Málaga y bueno, este podcast va directamente para todos aquellos que sois amantes de la tecnología, que os gusta un cacharro más que, como se suele decir, que a un tonto un lápiz, yo me incluyo, y bueno, pues básicamente en este podcast quería un poco comentaros muy brevemente sobre qué voy a tratar en él, ¿no? Si alguno pensáis que puede estar un poco enfocado al tipo de podcast que hice en su momento, pues estáis un poco equivocados. Es decir, el tema de este podcast va a ser un poquito más personal, va a ser algo más acorde con mis experiencias más directas con la tecnología, con los gadgets o aparatos que tengo, y bueno, mayormente esa es la idea, ¿no? Contaros mi experiencia, aquellas cosas que me van pasando con mis cacharros, y bueno, si alguna vez encuentro alguna recomendación de alguna aplicación que haya probado o algo, pues por supuesto os lo comentaré. Bueno, para los que no sabéis nada en absoluto de qué cacharros tengo, algunos sí me consta que ya lo sabéis, pues me declaro una maquera incondicional. Tengo prácticamente, se pueden decir que casi todos los productos de la marca de la manzana. Y bueno, en ellos pues la verdad es que he encontrado facilidad para trabajar, disfrute para matar el tiempo libre, y la verdad es que me hacen bastante bien si comparo con otros, no sé, con otros gadgets que tuve anteriormente a estos de la manzana, ¿no? Pero bueno, no todo va a ser aparatos que voy a comentar sobre el mundo de la manzana, porque si no sería muy aburrido. También voy a comentar en este tipo de podcast pues aquellos cacharros que tengo en casa y que utilizo indistintamente, ¿no? La temática del podcast no va a ser, como muchos podéis estar pensando, que van a ser solamente recomendaciones o cosas así, ¿no? Sino que, no sé, cualquier día me da por grabar y empiezo a contar pues algo que me haya ocurrido con, no sé, con el ordenador o con alguna aplicación en concreto. Es decir, que no voy a tener ningún tema fijo, ¿no? Como digo, va a ser un poco más personal y más informal. Por eso de ahí a cambiar por completo, digamos, el tipo de formato. Bueno, espero que me comentéis algo cuando lo escuchéis. Y bueno, y que aquí estamos para compartir y para matar un poquito esas horas muertas o esos minutos muertos que muchas veces tenemos al día y que queremos compartir con gente o simplemente, como en vuestro caso, escuchar a otros usuarios que disfrutan con el tema del cacharreo. Bueno, no me extiendo más. Espero que os guste el tipo de podcast que puedo iniciar y nada más. Me podéis encontrar en Twitter por @diariomaquero y nada, espero veros por aquí muy pronto. Un saludito y hasta la próxima.